está, Él aquí está. Será tu consolador. Es Cristo quien te dice, ven conmigo, ven, ven. No dudes ni preguntes, que Él quiere brindarte su amor. No olvides que tan solo es una oportunidad, y si oyes esta invitación es solo porque Él te ama. Invitación es solo porque Él te ama.